Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. En 1989, León Gieco había lanzado Semillas del Corazón, su primer disco de estudio tras estar 8 años de gira, de Ushuaia a La Quiaca. Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda, y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma, creado por generaciones pasarán. Atascado en el camino de la vida. Tocó en el Teatro Ópera de Buenos Aires junto a una leyenda de la música folk, Peter Seeger. Ese material fue editado en un disco doble llamado Concierto en Vivo, con varios clásicos latinoamericanos, como este, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las ramas, y antes de morir me quiero echa mis versos de la alma. ¡Canta! Guantanamera, Guajira, Guantanamera,

Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Hoy en Rock del País, la sección que le dedicamos a bandas de toda la República Argentina, presentamos a Toro Loco, que es un power trio de Tucumán que se formó a comienzos de 2010 y recientemente editó su disco debut. Lo que suena es Metalachunca Chango. Metalachunca Chango, y ponga huevos por favor. Metalachunca Chango, no meta roña en ese sueño, por favor. Que se para que llama acá, amigo. No me venga aquí a chillar. Metalachunca Chango, que a nadie va a lastimar. Avalancha en la cancha, viejo amargo. Yo no me quiero morir acá. Loco masado, revolcado. Síganme, ¿qué haces? ¿Por qué encajas? Que brilles hasta que decidas, Chango, con tu mezcla espectacular. Que mire al frente siempre y cuando son 24 horas para manifestar. No se confíe en la nata ingrata. Papo, junto a Ricardo Iorio, completamente nervioso. Cuando tenga algún problema, si algo le funciona mal, si se dio cuenta que es falta de velocidad,

Yo tengo un lindo plan. Escaparnos ahora mismo, antes del final. No quiero verte triste, no quiero irte mal. No sé cuánto más resiste sin sangre este puñal. No tengo adiós, yo tengo un plan. Los años pasan, las despedidas llegan cuando menos lo esperas. Y espérame, corazón, nadie aguanta por acá. Se agranda la casa y se agranda la mesa, y el silencio aprieta. Y espérame, corazón, sigo y sigo, sigo tratando, tratando de ¿querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución? Podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com. Cerca de la Revolución.